soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Museos de Bolivia. Si el presidente considerara realmente que sus regalos son patrimonio estatal, el canal de televisión Avia Yala debiera ser estatal y no privado. Si la colección de regalos instalados en el nuevo museo fuera completo, debiera estar la estatuilla de Levito en yeso que le hemos regalado las mujeres creando, donde los reflejamos con un aguayo en la espalda, cargando guagua, con una escoba en una mano y la bolsa de mercado en otra. Estatuilla que hemos dejado de fabricar porque si bien en los primeros años de gobierno se vendía muy bien en las salacitas, hoy la figura de Evo cansa. Cansa tanto que la gente no quiere comprar estatuilla alguna, ni aunque esta implique una ironía. Desde ya, en uno de los mayores museos vivos de la cultura popular, como es Las Salacitas, el presidente simplemente ha desaparecido. Ya no se lo representa, ni para bien ni para mal, por agotamiento de su figura. Si debiéramos entender la existencia del Museo de Evo como un gesto que refleja el interés gubernamental en la cultura, como un instrumento imprescindible para cualquier cambio social, entonces no sería el Dakar la principal y más cara actividad del Ministerio de Culturas. Si debiéramos entender la existencia del Museo de Evo como preocupación por la cultura, ¿por qué entonces el Ministerio de Culturas es el más pequeño en presupuesto? ¿Es el ministerio que se regala a gente que nada sabe ni entiende de culturas, como la actual ministra? ¿Es el ministerio que en estos 10 años no ha servido sino para armar tarimas? Si debiéramos entender la existencia del Museo de Evo como una preocupación gubernamental en torno de la política de los museos y la historia que estos transmiten, ¿por qué entonces no se ha modificado hasta la fecha la museografía de la Casa de la Moneda, que debiera ser el museo que nos relata y explica a los y las bolivianas la colonización y la descolonización? Si del valor de los museos se trata, ¿por qué el Museo Nacional de Arte está gestionado por gente que responde a criterios del siglo XIX, que sirven a una pequeña élite y que expulsan y repudian la producción cultural de una gran masa de jóvenes que no tienen acceso a exponer en ese museo? Si el Museo de Evo Morales es la preocupación por el rescate y valorización histórica de las culturas y luchas indígenas, ¿por qué el Museo de Etnografía y Folclore sigue llamándose así y persiste en el concepto etnográfico y descriptivo de los pueblos indígenas y no asume el reto de la historia y luchas de los pueblos indígenas, permaneciendo en una visión colonial de mirar al indígena con lupa como ciudadano, si de una cosa se tratara? Y en este repaso por los museos de Bolivia, ¿cómo olvidar la Casa de la Libertad en Sucre, que refleja una historia de Bolivia contada desde el punto de vista de la élite blanca, masculina y letrada del país, que la cuenta a beneficio propio y cuyo relato repetitivo y falseado no ha sido modificado? Recorrer los museos del país es una actividad triste y aburrida. Cada museo refleja una pésima gestión cultural. El Museo Tihuanacota en La Paz no logra siquiera reabrirse porque seguramente hay más que ocultar en vez de mostrar. Y pensando en los museos que no hay, sería interesantísimo un museo de la coca, un museo de la sexualidad, un museo de las danzas y la fiesta, un museo de la chola, un museo afro en los yungas, un museo de la Amazonía, un museo para los y las escultoras, y así hasta el infinito. Son muchos museos que faltan, museos que salgan de las cuatro esquinas de la Plaza Murillo. Un museo para la ciudad del Alto, que es el Museo del Altiplano, y un museo para la ciudad de Oruro, capital folclórica de Bolivia. Un museo que reniegue de la cultura para las élites y sea capaz de tocar el interés del pueblo, como lo hacen las Salacitas o el Gran Poder. Un museo para los y las bordadoras de la calle Los Andes y para los y las matraqueras de la Omasuyus, que para que sus bellas matracas pasen la barrera del tiempo. En ese contexto, nace el Museo de Evo, un mamotreto sin belleza arquitectónica y que, pudiendo haber sido algo interesante, se convierte en un absurdo más de la ya pésima gestión cultural. La historia del presidente Evo Morales es una historia maravillosa, digna de una película, de una novela y de un museo, sin duda alguna. Pero no así. No como culto a la personalidad, no como acto grotesco de colocar una obra gigante y cara que insulta el sentido común y que insulta a la precarísima producción cultural boliviana. Un museo así, lo único que va a significar, lo único que va a hacer es revertirse contra el presidente para mostrarlo como un hombre ególatra, prepotente, que no tiene ningún sentido de lo que es una lista de prioridades para el país. Pedido otras entrevistas en otros medios para sentarnos a conversar con la otra parte, para que nos expliquen, para que digan por qué esto, y desgraciadamente ellos llaman a los medios y les dicen: si tú sacas esta noticia, yo te quito el auspicio. Sí. Esto es Radio Deseo 103.3 FM. Aquí no nos callamos, pero además tampoco nos dejamos callar. Y por eso, esto que acaban de escuchar solo es posible aquí. Thank you.